partido de Zamora, ¿no? ¿Qué hizo el Zamora hoy? No, el Zamora, como ya dijimos, ganó 2-0 a Monagas, ¿no? Justamente en la ciudad de Barinas. Pero lo que estábamos hablando ahorita, cuando hablabas del partido de Lara, que está muy cerca, solo un punto de los líderes, en este sentido, es importante ese juego del miércoles, ¿no? El partido, digamos, del torneo, se puede decir, ¿no? El partido que se jugará en Puerto La Cruz, un partido que recordemos que se tuvo que posponer porque caía en fecha FIFA y no podían disputarlo porque muchos estaban convocados a la selección. Pero lo que pasa en ese partido puede definir el torneo, aunque un empate, si se da ese empate, solo puede aprovechar el Lara, porque Lara solamente va a estar a solo 2 puntos de estos equipos, ya con la misma cantidad de partidos, con 12, y en la próxima fecha una combinación de resultados, un resbalón de Caracas y Anzoátegui y una victoria nueva del Club Deportivo Lara, este equipo nuevamente se apoderaría de la punta como lo ha hecho en la temporada anterior, y con eso dominó tanto apertura como clausura, y es el actual campeón con todos los problemas que está teniendo internamente el cuadro de Zaragoza. Algo importante que destacar, muchachos, retomando lo que fue el partido de Caracas Estudiantes, es que a pesar de la campaña que tiene Estudiantes de Mérida con solo 5 puntos en todo el torneo, no se habla o no ha salido a la luz pública alguna salida de Chuy Vera, de la dirigencia técnica de Estudiantes. Se nota que la directiva cree en el proyecto de Chuy Vera, saben que no es la mejor nómina del país. Okay, un conjunto tan histórico como el Estudiante de Mérida, quizás la campaña que están haciendo en Copa Venezuela, internamente están en semifinales, internamente dentro del conjunto académico deben estar motivados, y quizás, nosotros no lo sabemos, no estamos dentro de la plantilla, pero quizás están enfocados, sí, en obtener llegar a la final y por qué no ser ganadores de la Copa Venezuela, que automáticamente le daría un cupo internacional. No es que salve la temporada un cupo internacional. El año pasado fue Mineros de Guayana, ¿okay? Que no pudo, salió de Libertadores a última hora, recordemos las últimas fechas, pero fue un bálsamo para lo que representó la apertura, ¿no? Para Mineros, claro, tomando en cuenta la diferencia abismal que hay entre plantillas. No es la misma plantilla de Mineros la que ganó el año pasado la Copa Venezuela como podría ganar la Estudiantes de Mérida. Tendría que hacer un esfuerzo sobrehumano para una renovación de plantilla gigante para poder afrontar un cupo suramericano en este caso. Y ojo, se puede dar la posibilidad de que Estudiantes de Mérida de llegar a ganar la Copa Venezuela, y en caso que tiene todo el camino arado para lograr lo que es descender a segunda división, que un equipo perteneciente a la segunda división sea el que dispute un cupo por Venezuela en la Copa Suramericana. Y hablando un poco, ¿no?, de esta Copa Venezuela, también el TAN, ¿no?, se va a enfrentar a Telespor, bueno, los equipos que vienen embalados, bueno, más el conjunto oriental, que se puede presentar la oportunidad de ganar, en dado caso, la Copa Venezuela y también el torneo, que estaría algo fantástico, ¿no?, para el conjunto dirigido por Daniel Faría. Yo creo que esto ha sido todo, ¿no?, este análisis, Michael. Sí, no, para cerrar, completar eso que estabas diciendo, ¿no? Ya la Copa Venezuela está por cerrar, ¿no? Los partidos de vuelta de la semifinal, Estudiantes a un paso de ir a la final, ya con ventaja de 3-2 sobre Zamora, y Real Sporting Anzoátegui, que cerrarán en Puerto La Cruz con el marcador con la ida de 0-0, y se puede dar lo que estaba diciendo Luis, ¿no? Estudiantes que con apenas 5 puntos en la tabla, último y sin ganar un partido en la apertura, puede coronarse perfectamente en la Copa Venezuela y salvaría una buena temporada, entre comillas, ¿no?, para la gente de Chuy Vera, que como tú mismo dijiste, sí creen en este proyecto desde el torneo pasado. El mismo Chuy nos lo dijo aquí en Maracaibo una vez, le tienen la plena confianza y así se está demostrando, y más si gana la Copa Venezuela justamente el equipo de Mérida. Con esto completamos el análisis de la fecha 12, pronto ya lo que será la jornada 13, el próximo fin de semana, solamente nos quedan 5 fechas, el corto pero interesante torneo Apertura. Víctor Lamos, Luis Arismendi, Michael Zulbarán, acá en Hat Trick Deportes.